Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los primeros 7 partidos de la 22ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol. En el inicio de la fecha, Barracas recibió a un Gimnasia urgido por ganar para no perder demasiado trecho en la pelea por el torneo. Y el Guapo, como mal anfitrión, se lo empezó ganando al Lobo, que le costó demasiado llegar al empate. 1-1 y un punto para cada uno. Lo analiza el autor del gol del local, Neri Bandiera. Hicimos un buen partido contra un rival difícil que viene peleando el campeonato, entonces obviamente que no todos los partidos se pueden ganar. Cuando no se puede ganar es bueno sumar, y creo que con este punto ya no olvidamos el tema del promedio y demás. Eso era el primer objetivo. Ahora, bueno, quedan 5 partidos para sumar lo máximo posible y ver si estamos para algo más. Con el sueño de ingresar a la Sudamericana, Tigre recibió al colista Aldo Civi en su estadio y lo despachó por 3-0. Si bien no es el mismo matador que lo llevó a ser el finalista de la Copa de la Liga anterior, el equipo de Diego Martínez va recuperando de a poco su buen juego. Así lo ve su delantero, Facundo Colidio. Arrancamos el torneo de una manera que no se nos estaban dando los resultados. Creo que no habíamos arrancado jugando mal, pero bueno, ahora se nos están dando los resultados y el funcionamiento del equipo creo que siempre estuvo bien. Estudiantes perdió 4-2 contra un Colón que venía de haber sido goleado y con el plantel golpeado por barras y dirigentes que fueron juzgados en la semana. El León, con este mal momento, no quiere perder la chance de ser copero y por ello su ahora ex técnico Ricardo Zielinski dio un paso al costado. Por el lado del Sabalero, el análisis del triunfo de su tanque, Ramón Guanchope Ávila. Creo que hicimos las cosas mejor que el rival y fuimos superiores ampliamente en lo que fue el trámite del partido, entonces creo que fue merecido. En Newell's dijeron de a una cosa por vez. Primero, intentemos llegar a la Sudamericana. Después, traemos técnico y reforzamos plantel. La Lepra le ganó a Unión 1-0 de visitante y está cumpliendo el primer objetivo de la mano de un entrenador que sabe que está de paso, Adrián Coria. Nosotros lo estamos parados sobre el orden. El orden es fundamental y ahí después del orden empezar a organizar todo lo demás. En la ciudad de Buenos Aires el fútbol heavy se escucha en Radio Asamblea, FM 94.1. Racing y un partido para el infarto. Lo perdía contra Central por 3-1, pero Gago muñequeó con los cambios, los jugadores respondieron y la Academia dio vuelta un partidazo para llevárselo por 4-3 y prenderse en la disputa. Así lo vio el DT de los de Avellaneda. Lo dije hace varios partidos atrás, que este equipo va a tratar de llegar hasta la última fecha con chances matemáticas. Y hoy creo que fue un partido desde lo anímico y de lo futbolístico, el segundo tiempo muy bueno. Un rato jugaron, un rato firmaron el empate porque le servía a ambos sumar, aunque sea un puntito para ampliar el promedio. Un rato lo buscó uno, otro rato el otro, pero todo sin demasiada profundidad. Hasta que en la última bocha, penal para Central Córdoba. Patea a Alejandro Martínez, pero lo ataja Sebastián Mesa para Sarmiento. Y todo vuelve a cero. Sí, 0-0 entre los de Israel Damonte y los de Abel Balbo. Juegan con una determinación, con un compromiso extraordinario. Más allá del resultado, porque los partidos se pueden ganar o se pueden perder. Pero este equipo realmente, desde el primer día que estoy yo, juega con una determinación y un compromiso con la camiseta, con el juego, aun cuando las cosas no salen, porque a veces no salen. Un poquito para Platense, un poquito para Defensa y Justicia. La pelota cambiaba de dueño, iba de un lado para el otro, pero todo sin demasiado peligro. Y así, con un calamar apenas mejor que el Halcón, la cuestión se dirimió en la lógica. 0-0 y punto para cada equipo. Lo analiza el DT de los de Saavedra, Omar De Felipe. Creo que tuvimos opciones en un segundo tiempo como para quedarnos con los 3 puntos, pero bueno, no se dio. Después de un primer tiempo que no nos gustó para nada, lo pudimos mejorar en el segundo y creo que tuvimos más protagonismo y los 3 puntos se hubieran estado bien. En el primer tiempo suena Papo junto al señor Flavio haciendo Insoluble. Después del entretiempo, repasamos el resto de la 22 acá, en el fútbol heavy. Escucha el fútbol heavy cuando quieras en Spotify.